cosas. Primero, hay un diagnóstico que de satanización de todo lo que se ha hecho el país en los últimos años, y eso ha calado muy profundo, e incluso hasta pensar, y ahí no estoy de acuerdo con Osvaldo, de que tenemos un país que no ha avanzado en muchas cosas, incluso en igualdad. Yo creo que el país está mucho mejor de lo que era antes, pero por lo mismo las demandas también son mayores. Responder a las demandas de los sectores de extrema pobreza no es lo mismo que responder a los sectores de clase media, y menos aún de clase media vulnerable, en donde se encuentran otro tipo de situaciones. El sujeto o la persona o la familia que de un día para otro pudo alcanzar el sueño de tener su auto, se le olvidó que tenía que pagar benzina, que si lo chocaban tenía que llevarlo al taller, etcétera, etcétera, y pagar permiso de circulación. O sea, ese traslado a otro segmento lo ha estresado más. En un sistema en el cual no le alcanza la plata, precisamente porque cambiaron las condiciones. Pero yo creo que el país ha avanzado. No es casualidad lo que tenemos hoy en día. No es casualidad en general las coberturas que tenemos, etc. Pero eso la gente no lo está percibiendo, porque tampoco porque la política ha renunciado. Y sectores dentro de la política lo han utilizado como una forma precisamente de conectar, de provocar, precisamente para de alguna manera representar o expresar ese malestar. Uh-huh. Y estamos de acuerdo porque ese malestar existe. Ya, eso es una cosa. La otra, respecto de si se invitó o no se invitó a todos, recordemos que el Partido Comunista, y en un momento también el Frente Amplio, desde el primer día decían, no, oiga, se está justificando la evasión. En una fórmula, a mi modo de ver, muy oportunista, ya, y que de alguna manera esa ambigüedad, esa ambivalencia aún subsiste todavía, porque bueno, se dice que si se va o no se va, que de alguna manera se rompió cuando se hizo la votación, porque en un momento dado se divide el frente y un sector dice, no, ¿sabe qué más? Vamos a votar a favor, vamos a ir a votar, y los otros se alienan, en este caso algunos sectores del Frente Amplio, y el Partido Comunista mantiene su posición. Entonces hoy en pero día votaron frente, todos a favor al final. Pero no todos, por el Partido Comunista no, ni todos los del Frente Amplio tampoco, ¿ya? Entonces, no, solo hubo un voto en contra. Bueno, claro, Daniel, pero el partido, pero representaba, no era Alinco, era Hirsch. Alinco. Alinco. Y Hirsch no, los abstuvo. Alinco se abstuvo, en contra y Hirsch se abstuvo. Se abstuvo, ya. Nada más, todos entonces, los demás a favor. Okay, pero por eso mismo, frente a esa ambigüedad, entonces hoy en día, pero bueno, es ambigüedad igual. O sea, porque un día se dice que no van a entrar y a media hora antes de la votación, una hora antes, se entra. Pero Eugenio, tú comprenderás, estarás de acuerdo conmigo. Si tú y yo, los que estamos acá, entendemos la gravedad de la situación. Y en consecuencia, porque este mismo argumento podría ser desde el otro lado. Mire, este señor, el presidente, mandó a los milicos a la calle, por decirlo así. Y en consecuencia, no es imposible conversar con él mientras se mantenga. Que algunos lo dicen así. Entonces, desde esa lógica, y por el contrario, estuvieron en esto, en consecuencia no hay que invitarlo. Desde esa lógica, pero ¿cuándo nos juntamos? Pero espérate, es que déjame terminar. A ver, Eugenio, es que frente a esa ambigüedad, bueno, se van produciendo lógicas, o se va produciendo una dialéctica de conflicto que no termina nunca. Porque en definitiva, otros sectores sí dijeron que sí. O sea, no creo que los socialistas estén muy contentos, no creo que los demócratas cristianos estén muy contentos con lo que están pasando, pero se están chagando el sapo y decir, usando un lenguaje bien procaz, muy, muy de campo, y se están, o grosero si tú quieres, prosaico, ya, se están, están dándose cuenta de la gravedad y la oportunidad, y en eso estoy de acuerdo. ¿Qué sapos se están tragando? O sea, el tener que ir a estar con el gobierno y participar en un proceso de solución, porque la fórmula más fácil es decir, no sabe qué más, es usted un problema al gobierno. ¿Ya? Entonces, esa es mi opinión, parte de lo que explica eso. Ahora bien, creo yo que es un error pensar que la solución es inmediata. Nadie tiene la solución. En una crisis, ¿qué es lo que es una crisis? Es explicado en la forma más sencilla, es salir a la calle y no sabes lo que va a pasar mañana. Eso es una crisis. ¿Ya? Es carencia de información. Porque a veces hay crisis por exceso de información, ¿no es cierto? Negentropía, entropía, como lo queramos llamar, pero no echemos en palabras raras. Pero a veces también es por falta de información. Entonces, obviamente ningún gobierno, y yo creo que y la clase política tiene que entender que la solución y la salida tampoco es fácil. Pero sí hay una señal potente, y en eso estoy de acuerdo, que es alguna así característica de unidad, de, a ver, esta es nuestra oportunidad de salir adelante y resolver los problemas y subirnos al carro de ciertas soluciones, que algunas van a ser de corto plazo, otras van a ser más de largo plazo, pero no nos olvidemos, no vamos a acabar con el descontento en un día, en una semana, ni en un mes, ni en un año probablemente. A ver, respecto a esto de las fuerzas políticas, tanto la oposición, pero ojo que dentro del propio oficialismo y de los partidos de Chile Vamos, hay mucha molestia también, ¿ah? Y por ejemplo, esta mañana el senador Osandón, en el diario Cooperativa, se mostró muy molesto, muy crítico. Está en cooperativa.cl. Escuchemos una frase. No se lo escuché. Ayer hubo una conferencia de prensa del ministro de Hacienda hablando de la estabilidad financiera. Yo no sé si el señor tiene narnia, pero en el cagazo que estamos metidos, empezar a hablar de que se preocupa de la estabilidad financiera, realmente una vergüenza. El ministro de Economía se transformó en el ícono. Levantémonos más temprano, por favor, y así es más barato el pasaje. La ministra Hood ha hecho muchas cosas buenas, pero es el ícono hoy día de la subida de pasaje. Con mucho respeto, pero el ministro de Interior tiene que asumir su responsabilidad. Si el presidente no hace un cambio profundo, va a terminar él mal. Y claramente, cuando ustedes escuchan la grabación de la primera dama, eso que ella dice ahí es lo que yo escuché en los pasillos de La Moneda. O sea, están absolutamente perdidos. Y eso lo dijo hoy, no anteayer, cuando... Sí, bueno, pero, o sea, lo habrán escuchado ustedes, pero lo estoy escuchando porque todos los auditores no necesariamente lo pueden haber escuchado. Sí, bueno, pero puede haber alguien que... Alberto venía en camino en el túnel, no lo pudo escuchar, pero... Yo no manejo la radio del auto, así que no lo manejo. Pero esa es una de las voces de Eugenio Guzmán. Mira, es que, a ver, está bien. Yo entiendo que el senador Osandón tiene su estilo, y de alguna manera uno podría interpretar que esto es un proceso de posicionamiento, aprovechar la oportunidad, porque lo llaman, parece, de todos los medios, porque lo he visto en hartos medios, a Osandón, ¿ya? Pero es precisamente eso lo que hoy día se está exigiendo, una suerte de humildad. Si tú te transformas en un francotirador, en uno que cabalga solo, no le hace bien en la política, porque ahora se requiere cierta magnanimidad. Si él tiene esas opiniones, que se las diga a Piñera, que se las diga, no sé, a los ministros, o no sé. Según él se las ha dicho en reiteradas ocasiones. Siga diciendo, pues. Okay. Aunque aparezca más tarde. Pero mira, lo que pasa es que. Alberto Mayor. Sociológicamente, detrás de este tipo de problemas hay un fenómeno que no voy a entrar en mucho detalle porque es más técnico, que es el fenómeno de la anomia, que básicamente es cuando la gente no va a respetar las normas y actúa individualmente frente a un fenómeno por el cual podría actuar integrativamente. Los políticos han hecho lo propio en todo este proceso, y lo que hace Osandón es exactamente lo mismo. Osandón tiene toda la razón en todo lo que está diciendo, pero eso no obsta que su trabajo no es tener la razón. ¿Ya? Entonces, más aún, normalmente él en realidad además nunca le ha importado tener la razón. De hecho, lo ha dicho claramente cuando tuvo el problema con el Acuerdo de París, que no sabía lo que había votado y qué sé yo, ¿ya? Él fue muy claro en decir que no le importaba no ser inteligente y no saber de las cosas que estaba votando, ¿ya? Lo que él hace, y lo hace siempre, ¿ya?, es escuchar lo que está pasando en la calle y transmitirlo con los medios que él tiene. Un eco. Es un eco. Por eso en el 2012 él dijo educación gratuita, aunque no creía en la educación gratuita. Y lo dijo. Y ahora dice lo que está diciendo. Lo que está diciendo es algo que sencillamente es salir por delante de algo que va a ocurrir. Es obvio que el gobierno en algún momento, pero no lo va a hacer el primer día, va a sacar los dos ministros que él está diciendo. A mí me parece obvio. O sea, a todos nos parecía que hace 5 días era imposible que Chadwick saliera por ninguna razón. Bueno, hay una razón suficiente, ¿no? Pero ¿sabes qué, Alberto? Perdona que ¿sí? te interrumpa. Eugenio, sí. Es que yo creo que tú tienes razón en términos analíticos. Pero hay una dimensión que ya no es objetiva, o sea, científica, de análisis del comportamiento, pero hay una razón normativa. Y la política tiene esa dimensión, dimensión normativa. O sea, es cierto, tú tienes toda la razón. Sí, como agente, como actor, Osandón está haciendo lo que tiene que hacer. pero normativamente pero, eso puede, hay un tema de magnanimidad, y en ese momento no solo normativo en términos de lo que él debe hacer desde el punto de vista de un deber ser, de un ético, sino que además hay un deber ser de lo que significa hacer política. Así es, pues. Y ese es el punto. Y ahí está el punto donde Sandón sencillamente se arranca con los comentaristas. No necesitamos comentaristas. Pero por eso. Pero interesante. No, lo que pasa es que. Pero él es el senador de la República. Que, bueno, yo escuché al senador Sandón y escuché además un comentario que se hizo del panel que decían: no cabe ninguna duda que el senador tiene calle. Mire, si ser comentarista o vocero de la calle no es tan difícil. Para eso basta simplemente darse una vuelta, escuchar y transmitir lo que uno escucha. El punto es que la responsabilidad de los políticos no es ser vocero de la calle. La responsabilidad, y por eso yo digo que este es un momento de represtigio de la política y ojalá se den cuenta. Si pelar al gobierno hoy día es muy fácil, si lo ha hecho pésimo, o sea, pero cada uno. Eso es lo que estamos diciendo con Alberto. No lo estoy contradiciendo. Al contrario, estoy ratificando. Bueno, ¿sabes por qué? Porque decir que el gobierno lo ha hecho mal, qué duda cabe. Es decir, que tiene que hacer cambio. Alguien medianamente podría pensar lo contrario, que esto de hablar de la guerra es, y ahora esta cosa que se filtra de la primera dama, que llama además a racionar. Entre otras cosas, llama a que racionemos las cosas. O sea, todo mal, pero reitero. Sí, podríamos estar todo un día hablando de eso. El punto es que ¿cuál es la responsabilidad que tenemos? ¿Simplemente reiterar y repetir lo que uno escucha en la calle o encontrar una solución a lo que uno escucha en la calle? Y la responsabilidad de la política y de los políticos y obviamente aquellos que tienen representación ciudadana con mayor razón es buscar esa solución. Y esa solución implica, mire, el presidente de la República creo que lo ha hecho mal, pero creo que pedirle la renuncia es no solo desafortunado, sino que no quiero expresar una